periódico dice que ganamos. Solo los idiotas le creen a los periódicos. segundos. Estamos en Mañana Rota en vivo hasta las 12 horas. Y como ya es habitual, cada lunes tenemos la presencia de nuestro compañero columnista Tomás Eliashev en la columna Jamón del Medio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Doctor Manupa. ¿Bien usted? Bien. Llegué justo a tiempo, así que aquí estoy muy contento nuevamente de estar en la tribu. Temas gremiales, temas de análisis de medios, comunicación, todo lo que nos tiene acostumbrados. ¿De qué vamos a estar charlando hoy? Es una continuación de lo que hablábamos la semana pasada, que había quedado pendiente. Vamos silbanando las columnas, van encadenándose de lunes a lunes. Habíamos hablado de las fake news y estuvimos un poco haciendo un análisis más macro de lo que son las fake news y también de algunos conflictos que se dan en los medios en este enero, que no es un enero tan duro como otros que ha habido, por ejemplo, el enero de 2018 o el de 2016, pero que sí tiene bastantes situaciones que se están viviendo. Y decíamos la fake news, darle una bajada, ¿qué es concretamente? Ayer estuvo el ministro, el titular del sistema de medios públicos y contenidos, Hernán Lombardi, en el programa de Mirta Legrand, y acá hay un ejemplo muy concreto de una situación que es exactamente la fake news. No creo que muchos de los oyentes o las oyentes de la tribu hayan visto el programa de Mirta. ¿Usted qué dice? Yo me imagino que no, de hecho yo no lo vi. Yo tampoco, puede ser, hay gente que le divierte. Sí. Estaba Hernán Lombardi almorzando, estaba Florencia de la B, estaba también Sol Pérez, Matías Alé. Yo vi una reproducción que está ya circulando. Una mesaza, como se dice. Una mesaza, donde hubo un cruce, o sea, lo que repercutió en los medios como Clarín e Infobae, fue el cruce alrededor de la figura de Michetti entre Florencia de la B y Hernán Lombardi, porque supuestamente Florencia de la B cometió un exabrupto al decir hay que eliminar de raíz a la gente así, y Lombardi la corrió, entre comillas, por izquierda, diciéndole no hablemos de eliminar. Pero en realidad no se hicieron eco de una situación más interesante, que fue el diálogo alrededor de la situación de los medios. Es un fragmento que dura unos 8 minutos, está, les decía, en YouTube, lo subió Revolución Popular, creo, estos que son muy activos subiendo fragmentos de la televisión, sí, de YouTube, en YouTube, digo. Y básicamente es interesante porque Mirta, con su maldad característica, le pregunta cómo están los medios públicos, ¿no? Y Lombardi inicia un discurso de optimismo, totalmente psicótico, porque es como se está hundiendo todo alrededor. Claro. Y habla de que están muy contentos, que se están adaptando a los nuevos tiempos, etcétera. Y ahí aparecen una serie de intervenciones donde le empiezan a cuestionar el tema de los despidos, el tema de la paritaria cero. Y la principal argumentación del ministro Lombardi es una fake news. ¿Cuál sería concretamente esta fake news? Concretamente dice, los trabajadores de los medios públicos ganan el doble que los de los medios privados. Ese es un concepto fuerte. Y el segundo es que están sobredimensionados. Entonces repiten todo el tiempo que en la época de la Alianza eran 400 y cuando terminó el periodo kirchnerista había 900, o sea, 500 más. Y ahí lo que nos están diciendo es una serie de cosas. Por empezar, que es mentira que todos los trabajadores de los medios públicos ganen el doble que los trabajadores de los medios privados. Por ejemplo, uno de los medios en conflicto es Radio Nacional, donde hay compañeros, compañeras que están ganando 13.000 pesos o sueldos de ese tipo, porque venían de una situación de mucho atraso salarial y vienen con 2 años sin aumento salarial y una oferta ahora del 15%, cuando la inflación ha sido del 45%, por lo menos 46%. O sea, es muy interesante, esa es la fake news, es que los medios han estado sobredimensionados, todo el tiempo lo repite. Que fue, uno de los argumentos para el desguace de la agencia Tela. Exactamente, y que las agencias están muriendo en todo el mundo, y coloca como argumentos la crisis general de los medios, por ejemplo, el cierre de la agencia DIN, como si todo el desastre que hay alrededor justificase la situación. O sea, creo que cuando vos estás dando como argumento que afuera está todo peor, cuando sos parte de un gobierno, ¿no? Claro. Describiendo, diciendo, pero mirá que Y un poco esta es la ideología. Después dice, bueno, a diferencia de esto, se han generado oportunidades, como por ejemplo el G20 generó la posibilidad de exportar cerezas en la región del Alto Valle, en la Patagonia, como contraponiendo. Pero cuando digo fake news es la idea que están sobredimensionados, porque él lo que no dice es, por ejemplo, en la agencia Telam, que es se abrió un sitio, se hizo una radio, se elaboraron toda una serie de herramientas que precisamente ante el hecho de que las agencias noticiosas tradicionales han quedado de alguna manera... por ahí un poco fuera de tiempo, se van reactualizando a través de las nuevas plataformas. Y bueno, es muy interesante porque también se habló de lo que, cuál es la concepción que impera actualmente de los medios como algo que no vienen a cumplir ninguna otra tarea que generar gasto, ¿no? Apelando todo el tiempo al pequeño comerciante que paga impuestos, tratando de generar esa. Y eso es el mecanismo de las fake news. Hubo una fake news que no utilizó Lombardi, que fue la de... ¿Por qué no la usa más? Porque se dio cuenta que perdía, que es la de generar sospechas sobre los dirigentes sindicales de los medios públicos. Como que la idea del sindicalismo corrupto, etcétera. Y no le ha salido bien porque se da el caso particular... que se dan muchos otros gremios, y no es una excepción, pero sí es digno de ser destacado, que los dirigentes gremiales están muy enraizados en los lugares de trabajo. Entonces no tienen mucha posibilidad de mentir al respecto porque cumplen horario de trabajo. Porque inclusive eso a veces es una deficiencia para encarar determinado tipo de organización, ¿no? O sea, que el dirigente gremial tenga que cumplir su horario de trabajo. Pero también eso es una garantía de que los... delegados están muy pegados a sus compañeros, a sus compañeras. En resumen, la participación de Hernán Lombardi, el cruce con Florencia de la B, que lo que le decía era que el Canal 7, por ejemplo, está subejecutando porque no hay producciones propias, que tiene 5 estudios, y bueno, todo el tiempo Lombardi hace foco en el Marginal como su gran caballito de batalla. Así que me pareció interesante esta participación en esta situación donde, bueno, la verdad que Mirta lo tuvo bastante acorralado porque ella va manejando los tiempos y generando, ¿no?, la situación para que le empezaron a pegar todos, porque después Sol Pérez le fue al costado humano de plantearle qué pasaba que no con la gente, que se quedaba sin trabajo, ¿no? O sea, que no había otra posibilidad. Me parece que el ministro, al estar... sintiéndose que estaba cómodo, porque apela a esta idea del jet set, nos conocemos hace mucho, sí, cuánto nos conocemos, etcétera. Bueno, demostró y dio una demostración, repito, después búsquenlo porque es muy interesante de escuchar. Y es una semana en la que han pasado varias cosas que actualizan algunos de los temas que hablábamos el lunes pasado. Por ejemplo, ¿quieres adelantarme alguno? Y no, adelantando, básicamente, el lunes pasado anunciábamos que iba a haber un acto en Radio Nacional, se generó un acto de los trabajadores de Radio Nacional bastante fuerte, también de los trabajadores de la agencia Telam y la televisión pública, por esta cuestión de las paritarias cero. En este acto estuvo presente Víctor Hugo Morales, también fue una participación bastante destacada. Sobre todo porque Víctor Hugo Morales venía, como les habíamos contado, de hablar del tema del despido de Poli Sabatés, que es una periodista y delegada gremial de Página 12. Se van entrelazando estas luchas. Planteaba muy claramente uno de los compañeros, Agustín Lecci, delegado de la televisión pública, en el acto, cómo al avanzar sobre los medios públicos, la idea que tiene el gobierno es que los medios privados queden más desguarnecidos. Es decir, uh-huh, si incumplen los convenios, si hay paritaria cero en el propio Estado, en el propio Estado, ¿qué va a quedar para los trabajadores? Decía Agustín Lecci de Viacom, que es la empresa propietaria de Telefe, una empresa multinacional, los trabajadores del Grupo Clarín, de los trabajadores de Perfil, de Infobae. Es decir, están yendo hacia el nudo de la cuestión para ellos, que son los convenios colectivos de trabajo, claro, las leyes laborales. Y en ese sentido se da una pelea interesante, porque quienes dicen oponerse a esto ejecutan las mismas prácticas, me refiero a la patronal de Página 12. Y ahí hay algo muy, muy rico para pensar, ¿no? Pues las contradicciones y las limitaciones que tienen los proyectos. ¿Cómo puede ser que el presidente de un partido que se hizo opositor en la Ciudad de Buenos Aires, el Partido Justicialista, Víctor Santa María? Sí, iba a hacer toda la... el para currículum. Adivine quién es. Víctor Santa María, el titular del Sindicato de Trabajadores de la Propiedad Horizontal, titular del Grupo Octubre. revista Caras y Caretas, Radio AM750, ahora han adquirido la FM Palermo. Así es. Y Diario Página 12, un montón de actividades, muchas de ellas muy piolas, o sea, un tipo que está metido en la cultura progresista de la ciudad. De la ciudad, y a su vez, bueno, aplicando la reforma laboral de hecho, porque establece un preventivo de crisis en Página 12, quiere atacar derechos sindicales, quiere que se precarice la tarea periodística, desprecia a los fotógrafos, desprecia a los colaboradores y a todos quienes hacen ese diario. Y en contradicción con la línea editorial del diario, que es la defensa de los derechos de las mujeres, que es algo que el diario se ha vanagloriado mucho, Página 12, de nombrar una directora mujer, de tener mujeres a cargo, de tener una línea de género realmente que es muy, muy, muy destacable. Sí. En contradicción con esto, bueno, les contábamos la semana pasada, pero por si no lo escucharon o no se llega a comprender la dimensión de lo que sucede, lo repetimos, la patronal le va a decir a los productores del programa que se hacía en las 7:50, que vuelven las ideas, que retiren, que echen a la compañera Poli Sabatés por sus tareas gremiales y por... o sea, sin ningún eufemismo, ¿no? O sea, concretamente correla porque está, no ninguna actividad sindical digna que puedan decir que fue algo problemático para nada, al contrario, o sea, están teniendo bastante paciencia los trabajadores de Página 12 porque no han cobrado la paritaria, hay una situación de pauperización muy importante y de todos modos se sigue, día a día trabajando, se han hecho paros, se han hecho quites de firmas, pero hay siempre muy buena voluntad por parte de los trabajadores y sin embargo la patronal de Víctor Santamaría aplica esta misma y a raíz de esto, de esta situación de Poli Sabatés, aplica esta misma política que se le achaca al macrismo, ¿no? La política neoliberal de acortar derechos, de buscar achicar los derechos sindicales y concretamente persiguiendo a una trabajadora por su participación sindical. La despiden de la radio 750 por ser delegada de Página 12 y también por organizar la Comisión de Mujeres, el Espacio de Mujeres. Por eso hubo el jueves una asamblea de mujeres muy fuerte con compañeras de todos los medios de la Ciudad de Buenos Aires, de Clarín, de la agencia Telam, de Perfil, de medios alternativos, donde bueno, se estuvieron discutiendo distintas situaciones que tienen que ver con cómo el ajuste es algo que afecta, el ajuste en la prensa afecta sobre todo a las mujeres, hay cada vez menos voces y en este sentido que la patronal de Víctor Santamaría decida correr una compañera, bueno, achica aún más el espectro de voces. Totalmente. Bueno, vamos a seguir charlando un ratito más. Escuchamos algo de música que trajiste y seguimos. Dale. Los famosos encapuchados. Ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada desde que encapuchados se tomaron las calles de manera extremadamente violenta. Los violentos Fernández Ocuña. Esto es robo. Los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra. No me hablen de violencia. Como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la catenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía, y silencian la violencia inmensa de todos los días, los constantes allanamientos con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra, los perdigones, maricones y amenazas que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa, violentas en la venta de tus derechos y de hecho, es un robo el cobro en educación, salud y techo, violentos el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar, pero eso no sale en la prensa, que prensa mensaje con eficiencia para vencer la resistencia, y es que su estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que labora por casi nada. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad, la violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad, la violencia de verdad, el capital y su esencia. No hay algo más hipócrita que hablar de la violencia, si esta nos toca tu puerta, ni en las noches te despierta. Ven a dormir acá en el gueto y dime si hay facetas de esta realidad concreta que yo no comprendo. Violencia es la indiferencia con la gente o la manera chata en que el rico trata al indigente. Son las barreras que inventan para discriminarte, son murallas levantadas para frenar al inmigrante. Dime quién es responsable de estas atrocidades, crímenes contra la humanidad, prisiones militares. Ayer Irak y Afganistán, hoy Libia. Niños de Palestina se asesinan casi cada día. Cuando el imperio identifica a su enemigo, los dueños de los medios justifican hasta el genocidio. Y los que bombardean escuelas y fábricas después de derechos humanos quieren dar cátedra. No les compramos cuando dan ese argumento que demoniza a los que están luchando por ser tan violentos. Si en una pura sesión en el parlamento aniquilan más vidas que todos nuestros caseros armamentos. Pero si poderosamente reclamamos algo, nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo. Violento yo, violento tu fucking fajo, que son sufrimiento y muerte para la gente de trabajo. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. ¿Cuándo se va a acabar la violencia? Solo cuando se acabe la desigualdad social. Cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como las weas. Cuando valga la pena buscar pega en vez de traficar o salvarse robando la esquina. Cuando vivamos en barrios pensados para seres humanos. Cuando el transporte público no nos trate como ganado. Cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle. Cuando nuestros niños coman bien y crezcan sanos. Ahí va a terminar la violencia, te lo juro, mi hermano, mi hermana. Y hasta entonces, solo habrá guerra. Rimas rebeldes en la mañana rota. ¿Qué estábamos compartiendo, Tomás? Como siempre, un poco de hip hop chileno. Estábamos escuchando al portavoz. Hay un portavoz en España, pero este es otro. Es el portavoz chileno. De Chile. Andy Ferrer Millanao es su nombre. Es un MC, maestro de ceremonias y productor musical. Nacido en Conchalí, en Chile, en Santiago de Chile. Uno de los tantos barrios de Chile. Y estaba con Salvaje Decibel, es un grupo también piola. Y bueno, y toda una movida chilena, ustedes. Perdón que úsele usted, ¿no? Bien no. Lo sabe. Me encanta. Sí, sí. ¿A usted le encanta? Cada uno tiene su propio estilo, ¿o no? No, uno también se deja influenciar, ¿no? Por la yo norma. Hasta ahora no. No mando, cuando mande uno usted, No, bueno, esa es una idea añeja del compañerismo de trabajo, el usted. Mire usted. Pero no, decíamos. Hablábamos de Chile, de la cultura hip hop, que es muy fuerte allá, y también me estaba acordando de cuando Chuck D, el rapero de Public Enemy, dijo que el rap era la CNN de la calle, ¿no? También no me cabe la menor duda. Para mí es un ejercicio fundamental elegir un país, el que quieras, del primero o del tercer mundo, y ponerse a googlear más la palabra hip hop. Y por ejemplo, decí el país que quieras, nombralo, y te pones a buscar hip hop de cualquier país y te vas a enterar de las noticias mucho más que si te pones a ver La CNN. Totalmente. En Chile hay una CNN, por supuesto. En Brasil también, parece que ahora de la mano de nuestro querido Bolsonaro. Del bolsonarismo. Del bolso raro. Así que sí, el hip hop, sin lugar a dudas, es una herramienta de contrainformación, es la forma de acceder a un montón de data que si no, no llega. Y en Chile hay una idea construida hace mucho tiempo, un hip hop militante donde se habla de cinco herramientas, ¿no? De las cinco, los cinco ramas, elementos. Cinco elementos. La cultura de los cuatro, que son el breakdance, el beatbox, el maestro de ceremonias, el que hip hopea, y el DJ, okay, sí. Se le agrega la militancia, la actividad comunitaria. Vendría a ser la canción de protesta moderna. Y en realidad es algo que ya. Por lejos es la forma en la cual las juventudes encuentran la forma de expresarse, y en ese escribir la realidad aparecen como dos grandes vertientes, una que está fagocitada por el mercado, que es la autorreferencia, sí. La cosa yoica, total, de que yo lo que quiero es ganar plata y soy el que mejor le va. Esos uh-huh. que son, esos que vienen de traje y todos llenos de oro y llenos totalmente. De mujeres culonas. Sí, ver, también mujeres culonas que cantan así y que dicen yo soy el que mejor la hace, que a veces musicalmente son cosas interesantes, y eso es lo que más se escucha, y hay toda una historia alrededor de la transformación, y eso también lo dice Chuck D del hip hop como una herramienta del sistema, y por eso hay que buscar en los márgenes, en el tercer mundo, y en las barriadas de Chile hay un hip hop muy piola, masivo, o sea, militante y masivo, con letras bien. Muy politizadas. Hay una vertiente más anarquista, otra vertiente más mirista en referencia al movimiento de izquierda revolucionaria. Sí. O sea, MCs y productores del hip hop politizados con discusión política y con una caracterización, en este caso, de la idea de la violencia, que me parece importante porque venimos hablando de las Taser, de la doctrina Chocobar. Venimos viendo que hay una violencia latente, que son los despidos, el empobrecimiento de la vida, o sea, todos lo sufrimos, más allá de las opiniones, ¿no? La cosa está violenta. Ya hablábamos antes de que hay gente que a mí me comentó, a raíz de lo que hablabas la otra semana sobre el periodismo, me decían cosas como que bueno, pues viste que con eso de la grieta está uh-huh. los de un lado y los del otro. Ahora es rarísimo porque los que son anticristinistas tampoco son macristas, pero votarían a Macri con tal de que no venga Cristina con esa uh-huh. historia. Y de repente decían, bueno, pero antes también. Uh-huh. Me encanta cuando me dicen eso. ¿Entendés? Antes también. O sea, antes también. Porque censuraban a los periodistas y antes también escupían y criticaban claro. a los periodistas. Me encanta cuando dicen eso porque precisamente lo que sucede en las reacciones es una situación que, digamos, cuando uno lo analiza, este tipo de construcciones quedan muy en evidencia que son una falsedad, ¿no? O sea, porque en el gremio de prensa se viene dando una unidad de los trabajadores, por ejemplo, de Clarín y La Nación con los trabajadores de Página 12 y Tiempo Argentino, y eso se viene construyendo hace mucho tiempo desde la conciencia de que esa grieta es una grieta que en cierto sentido no corresponde a los trabajadores, o sea, que por abajo los trabajadores, en el kirchnerismo también se reclamó un montón de conflictos en los medios públicos, tanto en Radio Nacional como en la televisión pública, como en la agencia Telam hubo conflictos, hubo luchas, en el caso de Radio Nacional para el pase a planta de todos los compañeros, sí. cosa que no se logró, uh-huh. Porque en ese sentido hay que criticar a la administración anterior por la precarización que había en Radio Nacional. En Canal 7 y en Telam hubo no solo conflictos por temas salariales, sino conflictos por temas editoriales. La Comisión Interna de Canal 7 emitió comunicados, por ejemplo, durante el kirchnerismo, criticando la forma en la que se cubrían las elecciones, porque se priorizaba solamente los candidatos oficialistas, y un canal público no debe ser un canal de propaganda gubernamental. Claro, lo decían los trabajadores, lo dijeron durante el kirchnerismo. En el caso de Canal 7, bueno, merece una columna aparte la lucha de ellos. Han logrado frenar la privatización del menemismo, también la liquidación del canal que quería hacer la Alianza, y también están frenando al macrismo. Y en base a querer el oficio y defender el carácter público, federal, plural. Y por ejemplo, durante el kirchnerismo tuvieron peleas, hicieron comunicados, se puede buscar en las redes, en el blog de los trabajadores de la televisión pública, cuestionaban que no se pudiese cubrir el conflicto de los COM, los conflictos como Gestamp, en ese momento el LEAR, y las restricciones editoriales, y dan la pelea con cualquier gobierno para que el noticiero de la televisión pública cubra las luchas, los reclamos de las personas que no tienen acceso a los micrófonos. Esa es la grieta. Claro. La grieta es entre el que puede dirigirse a miles de millones porque cuenta con acceso a los medios masivos de comunicación, y los que no. Uh-huh. Y muchas veces en el periodismo pasa que porque estás un ratito hablando al aire te crees que ya sos parte de la clase dominante. Y en realidad no, sos un laburante. Y hay una historia larga con eso, ¿no? Hoy, ya la primera vez que vine acá hablamos un poco de 1919 y sí. La semana trágica. Y entonces, bueno, he estado en un viaje bastante retrospectivo últimamente porque di con un libro maravilloso de 1949. Se los voy a traer si quieren un día, es una joya. Dale. Es un libro que se llama La Organización Sindical en Prensa, o sea, es un libro de la Federación Argentina de Periodistas de 1949 que da cuenta de todas las actas de los congresos entre 1938, que se hizo el primer Congreso Nacional de Periodistas en Córdoba, y 1948. Son 10 años y donde aparecen los discursos. Y digo que es fascinante porque en los discursos se recrean debates sobre la libertad de prensa y sobre el carácter de los periodistas, que siguen siendo muy actuales, muy actuales. En muchas cosas tiene una vigencia fantástica. Y hay algo muy interesante que en este libro están las actas de un congreso en el que se habla del paro de 1919, uh-huh. del primer paro que hizo el gremio de prensa, que fue en el diario La Prensa, en abril de 1919, un paro que duró una semana. Es una cosa, si se pone uno a pensar, de locos, que sí. Hace 100 años el diario La Prensa haya dejado de salir a la calle. Era el diario principal diario del país, era realmente mucho más que La Nación. Los dueños eran los Paz, Ezequiel Paz, hijo de José C. Paz. José C. Paz, el de la localidad. Un señor tan importante como para tener una localidad y tener un palacio, el Palacio Paz. ¿Saben cuál es? El del Círculo Militar frente sí, a... Ese es el Palacio sí, Paz. Sí, sí, sí. Y vivía ahí, es donde Ezequiel, y se iba hasta el diario La Prensa, que queda en Avenida de Mayo. Donde estaba la legislatura. Claro, en diagonal, digamos. Sí. El edificio de La Prensa. Y los trabajadores... Es bueno, la Casa de la Cultura hoy. Exactamente. Sí, eso. 575. Exactamente. Más tarde tengo que ir para ahí. Mire, muy bien, bueno, piensa en todo esto. Ah, bueno, perdón, lo traté de usted. No, hay que entrar en esa dimensión histórica, porque hace 100 años en ese lugar tenía ocasión un conflicto muy interesante que nos deja muchas enseñanzas. Los periodistas se habían organizado en el Sindicato de Periodistas y Afines, se habían organizado gracias a la Federación Gráfica Bonaerense, o sea, los obreros gráficos que estaban organizados en la FORA, en la Federación Obrera Regional Argentina, uh-huh. Perdón si abrumo con las siglas, pero retengamos. Sí, Sindicato de Periodistas y Afines, gracias a la Federación de Gráficos, organizan en un conventillo donde tenía la sede de la Federación Gráfica, un conventillo en San Telmo, en la calle Estados Unidos. Imagínense el contraste con el Palacio Paz. Claro. Se hacen recepciones, se han filmado varias ficciones y es un lugar ahí muy, muy conocido, ¿no? Bueno, los trabajadores se organizan en el sindicato y lo que hace este Paz es despedir a dos trabajadores, a un trabajador que luego fue un escritor muy prolífico, José Gabriel López Buizán, y a un trabajador administrativo cuyo nombre no logro averiguar, pero estamos en proceso, no aparece por ningún lado. No aparece el nombre. Hasta lo que yo he accedido, no. Ajá. Y de hecho este dato de José Gabriel López Buizán no está suficientemente destacado y trabajado. Pero no me quiero ir por las ramas, lo concreto es que hacen un... ante el despido de estos dos trabajadores, los periodistas van a ver a los gráficos uh-huh. deciden de conjunto, una asamblea conjunta, hacer un paro, y lo van a ver a Ezequiel Paz, que les dice... O sea, los gráficos tenían sus propios reclamos, ya venían con claro. sus reclamos. Fue un año donde hubo, por otro lado, muchísimos paros, etc. ¿No? Y entonces Paz les dice a ustedes, a mis trabajadores, en referencia a los gráficos, voy a resolver sus demandas, pero a ustedes, le dice a los periodistas, los reemplazo por ordenanzas. Retírense. Y José M., que tampoco sé si es María o Manuel Fernández, que era el secretario general de los gráficos, le dice, bueno, vinimos con un pliego conjunto y el reclamo de los periodistas es el nuestro. Si usted echa a los periodistas, nosotros también nos vamos. Y ahí deciden el paro. Claro. El paro que dura una semana hasta que un grupo de periodistas... se asusta y manda una nota diciendo que no estaban de acuerdo con el paro. Y traicionan claro. a los gráficos que habían claro. puesto. Habían puesto el cuerpo. Sin duda. Y es muy interesante porque, bueno, los gráficos tenían toda una organización, publicaban un periódico fantástico, que es El Obrero Gráfico. Y ahí también hay notas donde hablan sobre los sesudos, entre comillas, claro. artículos de Paz, en donde se habla de que la prensa decía que los trabajadores con sus reclamos iban a matar a la gallina de los huevos de oro, pero quien estaba matando a la gallina de los huevos de oro era en realidad este patrón que estaba explotando tanto a los trabajadores. Sí. Bueno, te comprometemos, Tomás, a que traigas ese libro la próxima semana o en otras columnas para ahondar en este tema que es muy interesante. Cómo no, con mucho gusto seguimos buceando a lo largo del tiempo y en sí, los lugares. Que aparte la lucha no cesa, digo. Y hay un hilo rojo. Lo que pasa es que cuando uno no conoce estas historias, parece que todo volviese a empezar de cero. Y no. Y la verdad que es sorprendente la historia que hay y lo callada que está esta historia. La dejo una idea que es la introducción que escribe Octavio Palazzolo, que es la figura que compila este libro y que es el que participa de la primera fundación del sindicato, el que está en la reunión y que después, tiempo después, bastante después, le dice a Perón cómo tiene que ser el estatuto del periodista, pero esa es otra historia. Mire usted. Y ahí hay algo muy, muy interesante. Él dice, estas situaciones han sido ignoradas porque los dueños de los medios no quieren que se sepan. Claro. Y eso es en 1919, 1946 y ahora. Sí, porque sí, fíjate sí. Que lo que pasó en Mirta Legrand, para darle un cierre y hacer un todo, tiene que ver con todo. Las notas de lo interesante que pasó en esa mesaza tienen que ver con el supuesto exabrupto de Flor de la B respecto a Michetti. Sí. Y cómo Lombardi estuvo medio rápido y picante y le dijo, no hablemos de eliminar de raíz en este país, ¿no? O sea, se hizo el progre, ponele. Y en realidad lo que pasó ahí es que un funcionario dio una demostración de que no puede explicar lo que es su gestión, llena de despidos, vaciamientos, sí. O sea, fue vapuleado, claro, por toda una mesa donde quedó francamente en ridículo y su argumento fue, pero hicimos el G20 y fue un éxito y estoy muy orgulloso, ¿no? Claro. Y eso no te lo informan porque no es noticia. Mismo que haya salido Mirta Legrand, ya pasó, ¿no? Se ya detienen en eso. Y decir, che, pero escuchame una cosa, se habló del cierre de DIN, claro, Clarín no te va a hacer la nota diciendo que en la mesa de Mirta Legrand se habló del cierre de DIN. Lógico. Y así como a las 12 no te va a contar la fantástica asamblea de mujeres que se realizó el jueves en la puerta de Página 12 y en la calle Venezuela, que fue Nora Cortiñas. Habíamos estado un rato antes en la ronda y ella en la ronda habló del tema de Página 12, se solidarizó con Poli y después se fue caminando con un grupo de compañeros hacia la asamblea ahí. Y de eso no te enterás por ningún diario. ¿Qué cosa? Te enterás en Jamón del Medio, la columna de cada lunes con Tomás Elaché. Muchas gracias, Tomás, por acompañarnos. Nosotros seguimos en vivo hasta las 12, después seguimos de esta tanda. Exactamente. La tribu. ...88.7 FM. Frecuencia modulada estereofónica. fmlatribu.com. Encendida.